Encuentra la mejor alternativa en repuestos a bajo precio con la Feni oferta de liquidación y descuentos. En repuestos, accesorios, baterías y llantas. Que solo en Fenicotaxi RL te ofrece. A partir de este 3 de abril del 2023. Válido únicamente en la estación de servicios ubicada de la CST una cuadra al este. Visítanos y consulta por nuestras ofertas. Somos Fenicotaxi RL. Las 8 y 6 minutos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Ya estamos a jueves 4 de mayo. Ya rápido se nos está yendo la semana. Y qué bueno que usted está en la full sintonía, en la 92.3 FM, en este su programa radial La Voz del Taxista. Y bueno, escuchamos esa alabanza, No te alejes de tu Señor. Recordándoles que hoy tenemos el segmento El asesor cooperativo. Sí, señores, para las personas que me están escuchando, tenemos el segmento El asesor cooperativo, donde hoy vamos a estar abordando la temática de Fenicotaxi en su 29 aniversario. Así que esa va a ser la temática para el día de hoy. Y así nos vamos a comenzar con un musiquito ahorita de la buena que nos tiene preparado Carlitos Pérez. Buenos días. La voz del taxista. Quedaré sin nada si te vas.

Encuentra la mejor alternativa en repuestos a bajo precio con la Feni Oferta de liquidación y descuentos. En repuestos, accesorios, baterías y llantas, que solo en Fenicotaxi RL te ofrece. A partir de este 3 de abril del 2023. Válido únicamente en la estación de servicios ubicada de la CST una cuadra al este. Visítanos y consulta por nuestras ofertas. Somos Fenicotaxi RL. ¡Qué fácil es ganar! Con el 29 aniversario sobre ruedas. Con Fenicotaxi RL y sus marcas líderes. Donde participas por compras mayores a 1,000 córdobas en las marcas patrocinadoras. Este 23 de mayo tú puedes ser el ganador de un auto Suzuki Express 2023. Esta promoción es válida en nuestra red de tiendas. Patrocinan Howling, Supreme, Kronos, LTH, Valvoline, Coulson, Magua, SP Moto, Edward. Somos Fenicotaxi RL. Las 8 y 21 minutos. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo amanece? Ya estamos en la full sintonía, en los 92.3. Vamos con el con la siguiente llamadita. ¡Aló, buenos días! Buenos días, Jonathan, que el Señor te bendiga. Y te sane en el nombre de Jesús, de todo virus, bacterias. Amén. Saludé a Jennifer Miranda y a Carlito. Jonathan, pues, lo bueno que te quería expresar es que sí. Yo no sé pues por qué están subiendo demasiado las cosas, pues. Mira, hay que apuntar a que hay elementos positivos, pues. En materia de infraestructura, el gobierno ha hecho una carretera. Esa carretera que antes vos te dilatabas, ir a 48 horas y hasta Bluefield, ahora en menos de 24 horas hace hacer tus gestiones comerciales, pues. Correcto. O sea, esto tiene que ver con economía, pues, del transportista. O sea, es que antes pues era más dilatado, ahora no. Pues ahora hay ahorro. Y el gobierno también con el combustible hace que eso vino a ayudar, pues, a paliar también, pues. Y el presidente dijo, pues, que porque no entendía por qué esto. Las cosas subían de precios y en ese entonces pues digo que el combustible estaba congelado, ¿no? Y que el gobierno preguntaba de cuánto es lo que se requiere ahora para el subsidio. Dice, él decía pues 30 millones, 25 millones, entonces a el desembolso. Sin embargo, aquí pues no nos han perdonado los que manejan el comercio. Las cosas, inclusive los productos que se producen aquí, también se les fue una barbaridad, pues. Como el queso, pues, está más de 100, hay veces está 100. Pero bueno, ojalá pues que no nos comamos uno a los otros. Y que entendamos pues que la cosa no sea así, pues para mí es regulación, pues, control sobre esto, pero bueno, creo que las cosas van a mejorar más adelante. El Señor te bendiga y pasa buen día. Gracias, Jonathan. Gracias a usted, don William, que nos está llamando. Para nosotros su opinión es demasiado importante, al igual que todas las personas que nos llamen. Gracias por estar compartiendo con nosotros sus diferentes opiniones. Recordándoles que en punto de las 8:30 nosotros comenzamos con su segmento El Asesor Cooperativo el día de hoy. Así que no se puede perder este interesante tema. Así que nos vamos con musiquita para pronto ya regresar con su segmento El Asesor Cooperativo. Las 8 y 25 minutos. envuelve mi mente y la obliga a girar. ¿Qué será que puso en mi cabeza un dedo de fuego y me dio la posibilidad de pensar? Suerte yo puedo sentir este mundo andando dentro de mí, misterioso en el aire se va. ¿Qué será? ¿Qué será de mí? ¿Qué será? En la edad, ¿dónde va llevando silencioso el viento eterno con su soplo brutal, poderoso, vital? Por lo mismo pequeño. Esa es tu bondad y tus alas que me hacen reír y tus alas que me hacen llorar. ¿Qué será de mí? Inicia el segmento El Asesor Cooperativo. 5, 4, 3, 2, 1. Así es, y nosotros de esta manera comenzamos con su segmento, El Asesor Cooperativo. El tema del día de hoy es Fenicotaxi en su 29 aniversario. Vamos a estar platicando con nuestros asesores el que nos trae esa muy buena información. Sí. Y le vamos a dar la bienvenida a la licenciada Leslie Cantarero. Buenos días, Jonathan. Okay. Buenos días a nuestros radioescuchas. Agradecida siempre con Dios por permitirnos estar un jueves más. Hoy tenemos el honor de tener a nuestro asesor Edwin Rodríguez, que la semana pasada no pudo venir, pero aquí está para hablarnos de estos 29 años y nosotros vamos a botar la casa por la ventana, ¿sí es, Jonathan? Con todas las promociones y las actividades, este mes se rifa el carro. Tenemos el 23 de mayo, doña Leslie, el bello Suzuki Expreso Fullectra, ¿vio? Porque varias personas, hubo un cliente casualmente el día de ayer, dice, pero ¿y ese carro? Dice, ¿por qué lo veo? Lo miro que es el sencillo, dice. Entonces, ayer todavía nosotros le mostramos, pedimos las llaves, donde usted puede acercarse con toda tranquilidad. Le mostramos el interior, Leo, desde los rines, que son rines de lujo, Leo. No es el típico radio de pantalla, de botones, Leo, es de pantalla. Y el cliente ayer comprobó, lo admiró, entonces dice, ustedes sí cumplen. Es más, dame la batería. Y participó el día de ayer. Entonces nosotros este mes queremos dedicarle estos programas, estos segmentos del asesor cooperativo a nuestra organización. Y vamos a estar hablando un poco sobre estos 29 años, lo que hemos logrado. Y no me voy a adelantar yo porque aquí tengo al que ha vivido bastante de estos 29 años dentro de la organización. Y vamos a desarrollar algunas cosas que tenemos nosotros sobre Fenicotaxi. Muy buenos días, licenciada. Buenos días, Jonathan. Buenos días a todos nuestros radioescuchas. Agradecido con Dios Todopoderoso por permitirnos, ¿verdad?, estar aquí un día más y poder compartir con ustedes nuestras experiencias, nuestras expectativas, nuestras informaciones que día a día nosotros venimos asimilando y compartiendo a nivel colectivo dentro de nuestra organización. Bien decía ahí el compañero William de que está muy preocupado, estamos atravesando porque todo está caro. Y realmente, pues, en este proceso de este quinquenio, por decir algo, ustedes saben que desde el 2019 hemos venido atravesando una crisis mundial producto de una pandemia que afectó a toda la humanidad. Eso vino a retener toda la que es la productividad de todas las empresas industriales. Y posteriormente, pues, también estamos atravesando una parte de una guerra internacional entre Rusia y Ucrania que ha venido a afectar el comercio internacional, encareciendo así todo lo que es el transporte internacional a través de los buques que viajan de continente a continente con los productos europeos hacia América, el continente americano. Casualmente nosotros también nos hemos resentido con este fenómeno porque ya desde el 2019 a esta fecha pues hemos atravesado todo nuestro país y todo el mundo, me imagino, esa crisis de precios, porque estas incidencias sociales internacionales son las que han venido afectándonos y nos ha venido creando esta crisis económica en cada uno de nuestros países. También se hablaba de una crisis internacional por la quiebra de algunos bancos en Estados Unidos. También eso afecta la economía mundial. Al afectar la economía mundial, también nosotros estamos afectados en esa valoración, puesto que los precios internacionales en el transporte han subido el triple. Si nosotros importábamos un vehículo que nos costaba $800, hoy cuesta $2,000, $1,800, traer un vehículo de Corea a Nicaragua. Eso cobran y en contenedores, en rolón. Entonces es una crisis que se está atravesando por el comercio internacional que ha venido afectando. Y adicionalmente a eso, normas internacionales que aplican las entidades financieras, los bancos internacionales para hacer préstamos, que tenemos que cumplir con ciertos parámetros para poder ser sujetos de crédito a nivel nacional. Eso también hace de que las autoridades implementen nuevas normativas, implementen nuevas exigencias y llegue directamente al consumo. Eso nos tiene también preocupados porque realmente en este último periodo ya estamos sintiendo los impases de los precios. Nosotros hemos recibido muchos comentarios, muchas sugerencias de parte de nuestros asociados en el que nos dicen pues de que los precios están realmente caros en cuestiones de repuesto, en cuestiones de llanta, en cuestiones de batería. Pero sabemos nosotros de que Fenicotaxi no produce, no elabora, no fabrica repuestos, llantas y baterías. Simplemente es un comercializador que mediante la compra y venta pues genera un pequeño margen para poder subsistir y poder llevar ese beneficio que tienen los asociados de toda nuestra organización. Entonces, William, considero de que estamos atravesando una crisis social internacional que no hemos podido aterrizar, porque cuando ya se viene sintiendo un poquito suave toda la situación, ¡prum!, comienza otra cosa. Casualmente ayer escuchaba yo que me decía mi esposa de que había un dron, destruyeron dos drones que iban no sé para dónde, y iban con bombas, etcétera. Entonces eso hace que la crisis internacional se mantenga en expectativa y encarece todos los productos. Pero alegre estoy porque hoy ahorita en la mañana estaba viendo el canal 8 y el ministro de Agricultura, ¿verdad?, estaba manifestando de que la producción viene fortalecida porque ya viene la entrada del invierno, y otra de las cosas fundamentales es de que puede ser de que haya una crisis también por un fenómeno del Niño, o puede ser un invierno normal. Entonces estamos a la expectativa de eso. De lo que sí estamos claros, de que el queso no ha bajado de 90 pesos. 90, 85, 100 córdobas, este el queso, depende de dónde lo compremos, ¿verdad? Y entonces, que el golpe de leche aquí, que el golpe de leche allá, pero no hemos podido nosotros, los consumidores, tener una disminución del queso. Y esto que sí, ese lo producimos aquí en Nicaragua, también producimos el arroz, los frijoles, y siempre van para arriba, pues, pero el arroz y los frijoles se cultivan por la tierra, pero llevan insumos y llevan también canales de comercialización que a veces nos encontramos al otro fenómeno, que es la especulación de los productos. Entonces nos afecta grandemente a todo el consumidor. Incluso, pues ya no nos ajusta con los salarios que tenemos, pero sin embargo, siempre nosotros como nicaragüenses, como organizaciones, como miembros de esta organización, tratamos de salir adelante porque juntos es que hemos logrado alcanzar 29 años. 29 años de organización, 29 años de unidad, 29 años de desarrollo, 29 años de solidaridad, 29 años de ayuda mutua. Eso es lo que tenemos en nuestra organización cooperativa y eso es lo que nos ha brindado este alcance de minimizar ese impacto. Hemos venido minimizando el impacto a través de ajustes. Ajustes en todos los sectores, porque como nosotros somos una empresa que siempre estamos en resiliencia, tratando de adaptarnos, adecuarnos al entorno. Y si hoy estamos de una manera, nos adecuamos a esa manera, y si mañana estamos de otra manera, nos adecuamos, porque siempre estamos tratando de adecuarnos mediante ese término de resiliencia. Y compartimos siempre esa parte humana, esa parte social, esa parte solidaria que nos dejó como legado nuestro hermano Omar José Miranda, ¿verdad?, que era un promotor, un propulsor del modelo cooperativo en Nicaragua, y que siempre nosotros lo tenemos en nuestros corazones, porque es un ejemplo que no hemos podido superar. Y estamos nosotros siempre a la expectativa, siempre echándolo para adelante con ese ánimo, con ese entusiasmo de la solidaridad, de los tratando de implementar siempre los modelos y los principios cooperativos. Bien decía la licenciada Cantarero, pues que hace 29 años nuestra organización nació en la ciudad de Riamba y nació por una necesidad. Como todo, nos movemos por necesidad. Si no tuviéramos necesidades, no hiciéramos nada. Pero a veces nos levantamos de la cama porque tenemos necesidad de comer. Amanecemos con hambre, entonces nos levantamos. Si no, no nos levantáramos. Entonces, esas partes son porque nacen las organizaciones también, por necesidades sociales. Y en ese encuentro, en ese momento, pues, la gran necesidad social era el defender al modelo cooperativo del sector de transporte selectivo. Y debido a eso, pues, se formó esta organización hace 29 años. Imagínense que se formó con el propósito de defender los intereses de nuestros agremiados y del modelo cooperativo. Ese fue el bastión en ese momento para poder desarrollar esta organización, ya que en 1994, pues, el sector estaba realmente vulnerable ante las políticas gubernamentales que querían prácticamente disolver lo que era el modelo cooperativo del transporte selectivo, hablando de privatización, hablando de desestabilizar a todas las cooperativas de nuestro país, y no estábamos exentas las cooperativas de transporte selectivo. Puesto de ello, entonces, inició ese pensamiento, inició esa organización que con mucho émputo salió adelante hace 29 años. Imagínense que hace 29 años iniciaron sus operaciones con un capital de 15.000 Córdoba, tres uniones de cooperativas. Y esas tres uniones de cooperativas iniciaron ese proceso con esos 15.000 Córdoba, que eran 45.000 Córdoba en aquel momento, que si hablamos 45.000 entre 20, 17, 18, estamos hablando de que aproximadamente con $3.000 inició sus operaciones Fenicotaxi en 1994. Y ese proceso de adecuación y ese proceso de motivación organizacional llevó a esta gran institución el día de hoy, nos llevó a consolidar proyectos económicos, nos llevó a consolidar proyectos sociales, ayuda mutua, tratar de tener un comercio justo. Pero sin embargo, existen dificultades que atravesamos, como decíamos, estas transformaciones sociales que estamos aconteciendo ahorita en estos últimos 5 años, de que han sido bastante trágicos. Y además de eso, los fenómenos naturales como los huracanes, los terremotos. Imagínense que diario sale en las noticias terremoto en China, terremoto en Japón, terremoto en Tokio. O sea, hay una cantidad de fenómenos naturales que vienen afectando a estos países industrializados, que cuando se vuelven a retomar ya prácticamente hay un valor agregado a esos productos que nosotros importamos, y eso hace de que el comercio no se vuelva tan justo, pues se vuelva ajustado a realmente la realidad que está viviendo el precio internacional de los productos. Pero nosotros siempre vamos a estar tratando de consensuar con nuestras organizaciones para mantener ese equilibrio entre la oferta y la demanda, para que a nuestros asociados les llegue lo más bajo posible esa incertidumbre que estamos atravesando mundialmente. Licenciada, vamos a dar unos tics ahí, ¿verdad? Sí, fíjese que vamos a recordar que el 21 de mayo de 1994, a las 11 de la mañana, nace Fenicotaxi. Se constituye en Diriamba, departamento de Carazo, integrada por tres uniones: Unicotagma, que todavía es aparte de nuestra organización, Unión de Cooperativas de Oriente, Unicotaxor. Esta Unión de Cooperativas de Oriente se dividió luego en Unicotaxur y en Unicotagma. Sí. También tenemos Unicotaxoc, y se conformó con una junta directiva integrada por el señor Luis Molina, Santiago Suazo, Freddy Cárcamo Díaz, Marvin Lara Díaz, que en paz descanse, y Tomás Quesada Gutiérrez. Luego, el 26 de septiembre, presentaron solicitud de inscripción ante la Dirección General de Cooperativas del MITRAP, otorgándosele su persona jurídica el 18 de octubre del mismo año. Es decir, nosotros celebramos en mayo constitución y la parte del legal el 18 de octubre, quedando legalmente constituida la federación, en donde suscribieron 45.000 córdobas, 15.000 córdobas por cada una de las organizaciones. Y luego tiene aprobada su persona jurídica de conformidad al número de resolución 975, que se encuentra inscrita en el tomo 3, folio 13 del libro de resoluciones que llevaba el Ministerio del Trabajo, hoy MEFCA. Fue publicado en el Diario Oficial La Gaceta número 178 del 20 de septiembre de 1996. O sea, cuando vamos al MEF y nos dice, ¿tiene su gaceta? Hasta las de memoria sabemos, uh-huh, que es La Gaceta 178 de 20 de septiembre de 1996. También tenemos nuestra reforma al estatuto, que se encuentra inscrita bajo el número 303-2006, inscrita en el folio 1, tomo 1, folio 81 del libro de resoluciones de modificaciones totales o parciales, y está publicada en La Gaceta 98 del 22 de mayo de 1906. Otra parte importante que encontré dentro de todo lo que hay escrito, ¿verdad?, de la Fenicotaxi, dice que Fenicotaxi nace en momentos más complejos de la historia cooperativa del transporte nicaragüense. Como dijimos antes, nacimos en 1994, en donde las políticas de gobierno pretendían eliminar este sector tan importante de la economía del país, lo cual obligó a la federación a orientar todos sus esfuerzos en garantizar la sobrevivencia de sus agremiados, dejando en un segundo plano el desarrollo empresarial. Sin embargo, junto a la lucha diaria por sobrevivir, impulsó tareas empresariales que hoy, a 29 años, nos han convertido en una organización más importante del sector selectivo en nuestro país, con una imagen de alto prestigio tanto en la banca nacional, instituciones financieras, municipales y gubernamentales. Así es. Así es. A mí me dio curiosidad, y ayer, para tener un tips, me puse a investigar cómo nos vemos en el mundo, en estas plataformas que están saliendo, que es relativamente nueva la inteligencia artificial. Ahí busqué quién era Fenicotaxi, y entonces me sale una parte cierta, otra parte no. Vamos a darle atención a la llamada. Aló, buenos días. Sí, muy buenos días, le saluda Norma Alicia. Quería pues felicitarlo en su aniversario número 29. Entonces fue licenciado en un domingo 21 de mayo del 94. Sería bueno ahí poner domingo a la hora que te dijo, doña Lucy. La domingo de 21 de mayo. ¿Está correcto? Ahí es. Entonces quería referirme ahora, con las normas de información financiera, son internacionales, ellos cambian cada año. Con lo del COVID, así, son unos libros que antes eran boletines, ahora son unos libros. Entonces, ellos cambian porque el mundo está cambiante, por sismo, por huracanes, por lo que sea, por guerra. Entonces, ellos ya deben estar trabajando con las normas de información financiera internacional, con esa de la quiebra de los bancos, Entonces ellos, los contadores públicos, deben estar junto con los abogados a pegarse siempre a las normas de información financiera, porque digamos que es la constitución contable a nivel internacional, es como que tengamos la constitución. Entonces en la parte de la NIF, esa es su constitución, pienso yo. Entonces un saludo y muchas felicidades, pues sigan adelante. Buen día. Gracias. Hablamos un poco sobre cómo nos vemos en el mundo, ¿verdad? Y dice que nos ven como una cooperativa con sede en Managua, Nicaragua, fundada en el 2006. Ahí no es cierto, ¿verdad? Parece que esta plataforma nos reconoce a partir de la reforma, cuyo objetivo era el de mejorar las condiciones laborales de los conductores de taxi y proporcionar un mejor servicio de transporte a sus clientes. También habla de que es una cooperativa una organización cooperativa que cuenta con una flota de vehículos modernos y bien mantenidos, y que todos sus conductores son asociados y están debidamente registrados y capacitados para brindar un servicio seguro y confiable a sus clientes. Qué bonito nos vemos, ¿verdad? Uh-huh. Sí, y es parte cierto, ¿no? Porque nuestros asociados son dueños de sus vehículos, y así lo dice esta investigación. Dice que nos dedicamos a promover la responsabilidad social y ambiental y participamos en programas y proyectos para mejorar las condiciones de vida de nuestros asociados, de la comunidad y con protección al medio ambiente. Así es, excelente. Entonces, esa parte es la que así nos vemos en el mundo. Luego, como Fénico Taxi, somos una federación de cooperativas de taxi de responsabilidad limitada, defensora de los intereses del movimiento cooperativo del transporte selectivo de Nicaragua, con participación democrática de nuestros asociados en lo económico, social y equidad dentro de los miembros, formación y capacitación a sus líderes para poder gerenciar el patrimonio común con el propósito de beneficiar a todos sus socios por medio de diversos proyectos como préstamos, financiamientos vehiculares, repuestos y accesorios en general. Eso es, así nos definimos nosotros como Fénico Taxi. La misión que tenemos es representar y defender los intereses de nuestros integrantes y del movimiento cooperativo, y en general en los aspectos gremiales, mejorando sus capacidades económicas, culturales, ajustadas a los principios y valores del modelo cooperativo. Vea, qué interesante. Gracias, doña Norma Alicia. Y realmente doña Norma Alicia siempre está haciendo sus aportes, y es ahí donde, por estas transformaciones sociales que hemos venido atravesando, es que se crean nuevas normativas, y esas nuevas normativas vienen desde el punto de vista de la salud, desde el punto de vista de la educación, desde el punto de vista económico, y realmente desde el punto de vista del registro de las operaciones. Ya hoy en día un informe de auditoría ya habla sobre la parte del COVID-19 en un informe. Imagínense un informe financiero, y decimos nosotros que tienen que ver los números con la parte de la pandemia. Sin embargo, en los nuevos informes de los auditores hablan sobre el aspecto de la prevención del COVID-19, y esas cosas son las que vienen modernizándose, adecuándose a las coyunturas que atraviesa la humanidad. Y eso no lo hacen los contadores públicos porque ellos así lo deciden aquí en Nicaragua. Son normativas internacionales que se vienen adecuando. La norma de la ley 977 también establece de que para la prevención del lavado de dinero, la proliferación de armas, también tiene que hablar en el manual sobre la pandemia, cuáles son las medidas que tiene que tomarse una empresa en la prevención del lavado de activos. Y tiene que hablar sobre la pandemia. O sea, son medidas internacionales que ya se están ajustando en estos tiempos. Entonces sí, todo lo que significan normativas y leyes se ajustan a esta realidad. Y tiene razón doña Normalicia, ya a nivel contable, pues los últimos informes de auditoría que tuvimos este año, pues ya hablan en un párrafo sobre la parte de la pandemia. Más adelante me imagino que vamos a hablar también sobre qué está haciendo la empresa cooperativa para la prevención del lavado de activos. Y ya va a hacer su mención desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista administrativo, y va a dar sus recomendaciones la parte de las normas internacionales de información financiera. Volviendo a la parte de la federación, ahí habla algo muy importante sobre nuestra misión. Y no hay empresa que no tenga una misión y tampoco que tenga una visión. Todas nuestras cooperativas deben de tener una misión y una visión. Pero muchas no las tenemos escritas. Las tenemos en la mente, la tenemos en el corazón, la tenemos en la ilusión. Lo importante es de que debemos dejar plasmado para que todos conozcan cuál es mi misión y estarla recordando. Porque muchas veces nuestros directivos, nuestros asociados, nos olvidamos de cuál es nuestra misión como empresa cooperativa. Nos olvidamos de cuál es nuestra misión como directivos. Nos olvidamos de cuál es nuestra misión como trabajadores de una empresa. Entonces siempre es importante mantenerla viva, mantenerla visible. Y en nuestra organización cooperativa siempre está latente, porque en cada una de las capacitaciones la Unidad de Desarrollo Cooperativo trata de hablar un poquito sobre la misión de esta empresa. Y la llevamos a trabajar de tal manera que se esté operando de manera positiva. Y dice nuestra misión que vamos a representar y defender los intereses de nuestros integrantes y del movimiento cooperativo. Cuando hablamos de que vamos a representar y defender los intereses de nuestros integrantes, estamos hablando que nos debemos a nuestros asociados. Y hoy en día, al último informe que teníamos nosotros, al 28 de abril, que fue nuestra última sesión del consejo, dijimos nosotros en nuestro informe que estamos comprendidos por 2013 socios, 50 cooperativas y 6 organismos de integración. Ese es el universo de nuestros integrantes. Y a esas personas son las que nosotros representamos y defendemos por sus intereses. ¿Y de qué manera creen ustedes que nosotros los representamos y los defendemos? Defendemos sus intereses cuando en conjunto logramos hacer importaciones para que obtengan productos exentos del pago de impuestos. Y esas son las diferencias que tenemos nosotros de pensamiento. Como organización, yo tengo que defender el bolsillo de mi asociado. No puedo defender el bolsillo del individual. No puedo defender el bolsillo de la persona que está organizado fuera de nuestro límite. Por una sencilla razón. Porque para poder hacer una importación y poder traer esa defensa económica a nuestros asociados, tiene que haber un convenio entre las cooperativas. Tiene que haber una parte jurídica actual. Tiene que haber una parte legal de compromisos. Por lo mismo que estamos hablando, nos estamos ajustando a las políticas actuales. Entonces, en el caso de los que tenemos como asociados, sí defendemos ese derecho que la ley nos manda. Y la ley nos manda a decir que somos exentos del DAI, ISC y IVA. Y entonces nosotros defendemos ese derecho. Y lo representamos porque a nivel internacional, Fenicotaxi es el que hace, el que da la cara para poder traer ese producto. De esa manera los estamos representando a nivel internacional. Y no solamente a nivel internacional, también a nivel nacional, cuando llegamos a las grandes instituciones que venden productos y comercializamos con ellos, porque una cosa es que yo vaya de manera personal y otra cosa que vaya como organización. Entonces ahí nosotros estamos representando el derecho que tienen nuestros asociados en cuanto a los productos. Y también representamos a nuestros asociados cuando tenemos demandas y exteriorizamos esas quejas, ese sentir en cada una de las asambleas de los asociados que nosotros venimos visitando, y lo externamos a través de los medios de comunicación. Con esa parte estamos cumpliendo una parte de nuestra misión, defendiendo los intereses de nuestros asociados. Primero porque damos a conocer la problemática que estamos atravesando, llámese la regulación del transporte, llámese la invasión de los piratas, llámese el descontrol de las mototaxis, llámese las multas, llámese la falta de ordenamiento de nuestros asociados también en cuanto al turno, que ahora pues hay muchas quejas. Se dice de que miembros, conductores, tienen una línea de WhatsApp abierta con el ITRAM y ya saben dónde están los de ITRAM, entonces ya no pasan por ahí, entonces andan violando el turno del otro compañero. Eso se dice, ¿verdad? Nosotros no afirmamos, dicen en estas asambleas que nosotros visitamos. Y entonces que existe un descontrol en ese aspecto, y como ya están conociendo los otros compañeros que rentan vehículos para trabajar en el servicio de taxi, pues ellos andan buscando cómo sacar el pago del turno, más el combustible, más lo que tienen que llevar de sustento a sus hogares. Y como no controlamos esa parte, entonces nos invaden al que realmente tiene el derecho de su horario de trabajo, mermándole el pan nuestro de cada día y el sustento de su familia. Dicen, ¿verdad? Solo vamos a una pequeña pausa musical, pero ya regresamos. La máquina del tiempo. La voz del taxista.

siguiendo con el tema de la misión de nuestra organización Fénico Taxi, que ya durante 29 años hemos venido trabajando esa parte tan importante como es, ¿cuál es la misión de esta organización? Decíamos, ¿verdad?, y hablábamos de que esa es parte de la misión, defender los intereses de nuestros 2013 asociados, de nuestras 50 cooperativas y de nuestras 6 organizaciones de integración. Pero además de eso, del movimiento cooperativo en general, habla nuestra misión. Y realmente, cuando hablamos del movimiento cooperativo en general, también nosotros tenemos alianzas con el CONACOP. Nuestro vicepresidente Reinaldo Bermúdez es miembro del Consejo Nacional de Cooperativas, miembro directivo, y se analizan todas las estrategias a nivel de modelo cooperativo. También estamos atentos dentro de nuestra misión a cumplir con ese propósito. También nosotros consideramos dentro de nuestra misión dar a conocer todo lo que concierne a el aspecto jurídico, el aspecto tributario que nos acontece a nuestras organizaciones cooperativas y a las cooperativas que nos soliciten apoyo. Siempre en Fénico Taxi, ese principio fundamental de la ayuda mutua, de la solidaridad, hace énfasis en sus dirigentes, porque estamos tratando de apoyarnos mutuamente. Nosotros hemos andado, imagínense ustedes, en el RAMA. No son parte de nuestra organización, pero sí hemos ido al RAMA a apoyar al grupo de compañeros que se querían organizar para defender sus derechos. Hemos andado en Huigalpa para una lucha que sostuvieron los compañeros transportistas del sector taxi por la misma saturación del transporte. Hemos estado en Jinotepe, en Diriamba, trabajando con los compañeros del sector selectivo, tratando de organizarse y consolidando al modelo cooperativo. Entonces es parte de nuestra misión como organización, que por eso nos conformamos, tratar de apoyarnos en el modelo cooperativo en general, dentro del aspecto gremial. Otra de las cosas importantes que dice nuestra misión es mejorar sus capacidades económicas. ¿Y cómo logramos alcanzar que mejoren nuestras organizaciones sus capacidades económicas? En primer lugar, ordenándonos desde el punto de vista financiero, ordenándonos desde el punto de vista de nuestra presentación financiera a través de estados financieros ajustados a la realidad, porque esa ha sido una de las grandes debilidades que ha tenido el modelo cooperativo desde el punto de vista de la dirección, que nuestra información financiera la maneja el contador y no la manejan los miembros directivos, los dueños, los que se encargan de tomar decisiones, no manejan esa información. Y nosotros como organización hemos venido trabajando en nuestras 50 cooperativas desde el punto de vista del ordenamiento de la información financiera inicial. Y ya dimos el segundo paso. El segundo paso es tratar de que nuestras organizaciones cooperativas sean autosostenibles mediante proyectos económicos. Si nosotros, nuestra principal actividad económica es la prestación del servicio de taxi selectivo, pues necesito tener unidades de taxis trabajando. ¿Pero de dónde las agarro? A través del proyecto que tiene nuestra organización estamos financiándole a las cooperativas unidades de transporte con sus concesiones para que sean administradas por los consejos de administración y esto genere una renta económica. Esa renta económica que va a llegar a ser un medio de ingreso para la organización y de esta manera sea autosostenible y no tenga que depender la organización cooperativa de los pagos de sostenimiento administrativo de sus asociados. Esa es una misión que tenemos, mejorar sus capacidades económicas. Porque hoy en día la deserción de nuestros asociados se debe a eso. Estoy en una organización cooperativa que prácticamente llego a pagar 100, 200, 300, 400, hasta 500 córdobas mensuales y no siento que estoy recibiendo ningún beneficio. Eso dicen los socios. Pero realmente es una carga adicional que tenemos mensualmente. Tenemos que trabajar en ese proyecto de desarrollo económico en nuestras organizaciones. Y también hablamos de la parte cultural. Y es esa cultura cooperativa que no hemos podido cambiar, pero sí la hemos venido transformando. Hemos venido transformando de una empresa cooperativa que sea autosostenible, que sea con un fin y un propósito, a cambiar al modelo anterior que creamos organizaciones cooperativas solo con el ánimo de obtener una concesión de placa, con el ánimo de obtener un producto en un momento dado, pero no con una misión de autosostenibilidad de futuro, como se dio en ese auge de 1980 cuando se organizaron las cooperativas. Por eso es que el modelo cooperativo ha venido teniendo transformaciones y a partir del 2005, cuando se da la reforma a la ley de cooperativas, cambia la cultura. Y desde el 2005 nosotros como Fenicotaxi hemos venido cambiando esa cultura, ajustándonos al quehacer que establece la Ley General de Cooperativas y transmitiendo a nuestras cooperativas de tercer nivel, del primer nivel, toda esa cultura que hemos venido transformando. Y lo más difícil es transformar la mentalidad de los miembros directivos que siempre están acogidos al modelo cooperativo de los 80. Tenemos que cambiar y pensar de manera que tenemos que trabajar para desarrollar un proyecto invirtiendo entre todos, administrando bien el recurso, pero sobre todo controlándolo para que rinda el fruto que todos deseamos. Creemos de que tener la oportunidad de tener un financiamiento de vehículo ya es solo agarrar el carro, la concesión, que vaya a trabajar y que produzca. No. Para mantener un vehículo hay que estar pendiente de a quién voy a contratar, de hacer un contrato, de que me cumpla con los requisitos, cédula, récord de policía, licencia profesional, que me dé un depósito por el turno. Todo ese sinnúmero de cosas son producto del cambio de la cultura que debemos de adecuar a cada uno de nuestros miembros. Y esa es parte de nuestra misión y eso es lo que trabajamos nosotros desde el punto de vista de la gerencia, de la presidencia, de la unidad de desarrollo cooperativo, de todo el consejo de administración de Fenicotaxi. Cómo cambiar esa cultura entre nuestros miembros directivos, porque ya tenemos experiencias ahorita de que los primeros carros que nosotros financiamos están trabajando, están produciendo, se están pagando esas obligaciones. Y al final de 4 años ya esa unidad y esa concesión es de la cooperativa producto de un esfuerzo. Y eso hace de que ese esfuerzo se vuelva en un fruto. Y ese fruto es el que va a producir esa semilla que más adelante va a generar más semillas. Y eso es lo que nosotros estamos tratando de inculcar desde el punto de vista cultural de nuestros miembros de los consejos de administración. ¿Para qué? Para desarrollar y el interés de todos nuestros agremiados, de esos 2013 socios que tenemos al día de hoy, afiliados a nuestras organizaciones, de esas 50 cooperativas que queremos que sean autosostenibles. Ya tenemos muchas cooperativas autosostenibles, pero necesitamos que todas nuestras organizaciones sean autosostenibles. Que no dependamos prácticamente de que un socio llegue y haga un aporte para que podamos pagar la luz. De que llegue un socio y que tengamos que pedir para que al socio, para pagarle al trabajador que está ahí. Ese es una de las misiones que tenemos dentro de nuestra organización, y durante 29 años hemos venido trabajando, pero con mayor énfasis a partir del 2005-2006, que la ley así lo establece, y nosotros, como respetuosos de la ley, cumplimos con ese procedimiento, con ese proceso, con esos ajustes, con esa mentalidad que desarrollamos día a día para que la cultura organizacional de nuestras empresas cooperativas mejore sus condiciones. Vamos a darle lectura a la visión de Fenico Taxi. Dice la visión que mantener el liderazgo de Fenico Taxi dentro del movimiento cooperativo nicaragüense, creciendo en eficiencia, participación, competitividad y solidez financiera, a través del fortalecimiento de alianzas con organismos y empresas nacionales y extranjeras, garantizando un equilibrio entre la estrategia gremial y desarrollo empresarial. Parte de la gobernanza, ¿verdad? Garantizar el equilibrio entre la estrategia gremial y desarrollo empresarial. No podemos dedicarnos solo a un lado de la balanza, porque pues estaríamos, si nos dedicamos solo al gremio, descuidamos la parte empresarial. Si nos dedicamos solo a la parte empresarial, pues descuidamos los intereses de los socios. Entonces ahí hay que juega un papel muy importante, y lo tenemos recalcado en esta visión, es la parte de garantizar el equilibrio entre ambas estrategias dentro de esta organización Fenico Taxi. Esta visión cambió hace un año. Un año. Porque antes nosotros buscábamos ser una empresa líder. Esa era la visión, ser una empresa líder. Y gracias a la voluntad de Dios Todopoderoso, logramos, ¿verdad?, ser líder. Y hoy, hace un año, pues dijimos, ya somos una empresa líder del modelo cooperativo, ¿verdad? Líder del modelo cooperativo. Ahora, nuestra visión es mantener siempre siendo líderes. Y líderes dentro del movimiento cooperativo. Creciendo en eficiencia, participación y competitividad. Cuando hablamos de que creciendo en eficiencia, es que cada vez seamos más eficientes en la labor que desarrollamos. Desde el punto de vista gremial, atendiendo a nuestros asociados. Desde el punto de vista comercial, tratando de llevar buenos precios. Desde el punto de vista cultural, tratando de incentivar a nuestros miembros delegados, a nuestros miembros de los consejos de administración, con políticas amigables. Cuando hablamos de competitividad, estar a la par siempre de la competencia, no dejarnos caer. Y cuando hablamos de solidez financiera, es que hemos venido desarrollando flujos económicos en el que, gracias a Dios, pues tenemos una empresa bastante sólida desde el punto de vista financiero, producto de dos razones: la confianza de nuestros agremiados, la confianza de todos nuestros socios, que han venido año con año capitalizando sus excedentes. Si yo me gané en este año 1,000 córdoba, no me los llevo. Yo digo, sigo invirtiendo porque el otro año esos 1,000 córdobas me van a dar 200 pesos más. Y voy viendo yo 1,200 y después 1,200 me dan 1,400 y después 1,400, 1,600. Porque la idea es de que cuando yo renuncie de mi organización o me tenga que retirar o me retiren, ¿verdad? Eso depende. Me retiro o me retiran. Tener un fondo que me lleve a mí para poder enfrentar parte del proceso de cambio, del proceso de transformación de cada uno de nosotros. Qué difícil es llegar y salir de una organización sin un peso después de tantos años. No, en el caso nuestro vamos recapitalizando esa ganancia, ese capital va creciendo, va generando intereses, va ganando excedentes, y lo más importante, que está sustentado y garantizado, porque ese mismo dinero que tenemos invertido está en manos de todos nosotros. El dinero del capital de nuestra organización está en manos de todos nuestros asociados, porque se vuelca en préstamos, se vuelca en mercadería, se vuelca en financiamiento para nuestras organizaciones. O sea que nuestro capital está invertido en nosotros mismos, y nosotros mismos somos los que nos encargamos de generar ese movimiento de capital. Y otra de las cosas importantes es las alianzas con empresas nacionales. Tenemos alianzas con Casapela, con Casacroz, tenemos alianzas con Fernandecera, tenemos Asiasa, con muchas empresas nacionales que han generado confianza con nuestra empresa cooperativa. Y tenemos líneas de créditos internacionales con Corea. Entonces, dentro de nuestra visión es mantener esa alianza y ir creciendo con un equilibrio entre el desarrollo gremial y el desarrollo empresarial. Entonces, de esta manera visionamos nosotros cada 5 años, a través de un plan estratégico, cómo ir mejorando, gracias a nuestra gerencia, gracias a nuestro equipo administrativo, a nuestros directores ejecutivos que tenemos en nuestra empresa, y sobre todo gracias a todos esos 2013 asociados que han venido manteniéndose durante estos 29 años. 29 años que no han sido fáciles, pero que han sido maravillosos para el modelo cooperativo, porque hemos venido cambiando, hemos venido transformando esa cultura, ajustándonos a los cambios desde el punto de vista nacionales e internacionales. Eso es nuestra organización Fenicotaxi, y que viva Fenicotaxi. Que viva Fenicotaxi. Bueno, muchísimas gracias. Recordándoles que mañana tenemos el segmento Viernes Cooperativo, Viernes Fenicotaxi. Así que los esperamos el día de mañana. Que tenga muy buenos días. Por hoy, el tiempo se nos ha agotado. Haga de este día el mejor día de su vida y que el resultado traiga bendición para su prójimo. Mañana usted tiene una cita a las 8 de la mañana con su programa La Voz del Taxista en la 92.3 FM.